Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte. Arima, artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. ¡Genio! ¿Y mis tres deseos? ¿Pero qué más quieres, boquerón? Si ya tienes climatizador, llantas de aleación, Bluetooth, radio CD MP3 y encima con regulador de velocidad. Y lo que te rondaré, moreno. Citroën CLC VTI Exclusive por 10.500 euros. Contratando tu seguro auto y tu financiación a través de Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Maquinaria Escuza, distribuidores oficiales de Husqvarna con servicio postventa y trato personalizado para sus necesidades. Nos avalan 40 años de experiencia, todo lo que necesita para sus trabajos forestales, el cuidado de su jardín y su huerta. Nos encontrará junto a la gasolinera de Eroski de Llodio. Maquinaria Escuza, distribuidores oficiales de Husqvarna. Para que Unai pueda seguir jugando, para que Marta continúe sus estudios, para que Roberto se supere día a día, para que Durne disfrute de su jubilación, para ti y para todos. Donar sangre es regalar vida. Infórmate en el teléfono 900-303-404. Donantes de Sangre de Euskadi. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun, con Arseli Etxeguren. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos el lunes? Pues con nubes y parece que de momento es lo que vamos a tener en las próximas horas. Nubes y el sol quizás va a salir esta tarde. Pero por el momento, pues eso, nubes y temperaturas del orden de los 22, 24 grados. Temperaturas primaverales. Es lo que toca, parece ser, la primavera. Con un cierto retraso. Mañana subirán las temperaturas en torno a los 26 y aparecerá el sol en escena. Y los del fútbol, por lo menos del fútbol local, del audio, siguen con la resaca y siguen con la actualidad, porque van a ser recibidos en la Diputación. El diputado general de Álava, Javier Zandrés, y el gobierno de la Diputación reciben esta tarde a las 5. En el Palacio de la Diputación, los jugadores y la directiva de técnicos y jugadores de categorías inferiores del Club Deportivo Laudio para celebrar su ascenso a la Segunda División B. Y hablando de convocatorias, los organizadores del espectáculo Made in Laudio, que se va a celebrar el día 17 de agosto a las 10:30 de la noche en la Rico Plaza, convocan a los colaboradores y participantes y a los indecisos también a una reunión que tendrá lugar el jueves, día 4, a las 7 de la tarde, en la Cultura Echea. Se presentarán los diferentes proyectos de vídeo y escena y se tratarán diferentes temas como las necesidades técnicas del evento. Y mañana, a las 11 de la mañana, en Refora Amurrio Empresa Aldea, Amurrio Videan, la Agencia de Desarrollo Local de Amurrio, va a celebrar la reunión de cierre del proyecto SARE para la minimización de residuos en las empresas de Amurrio, que han recordado desde el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Amurrio. El objetivo de este proyecto ha sido que las empresas conozcan los residuos que generan, sepan cómo minimizar su generación y cómo gestionarlos correctamente desde la recogida al almacenamiento y hasta su gestión final. Y polémica a las puertas de las fiestas, por lo menos en Vitoria-Gasteiz, y quién sabe si también de las de Areta aquí, porque las carreras de burros están en el punto de mira de los ecologistas y de los amantes de los animales. Atea ya ha puesto una denuncia y Ecologista en Marcha ha anunciado que denunciará por prevaricación, en este caso al alcalde de Vitoria-Gasteiz, como máxima autoridad del ayuntamiento, sí autoriza las carreras de burros. Y desde Ecologista en Marcha no descartan poner denuncias en otras localidades si se incumple la normativa vigente sobre protección de los animales. Vaya que asunto este a tener en cuenta. Y vamos a ver si nos atiende Andrés Illana, precisamente de Ecologistas Marchan, que le hemos cogido dando su paseo matinal en bicicleta. Esperemos que el teléfono no se corte. Andrés Illana, de Ecologistas Marchan, ¿qué tal? Bien, pues aquí andamos, ¿qué tal? Pues aquí, pues es lo que yo me pregunto, que si hay una normativa, por ejemplo, en la capital, donde tú vives, que dice que, bueno, pues que no se puede maltratar a los animales, que hay un informe del síndico en respuesta a una denuncia pues interpuesta por Atea precisamente sobre este asunto, pero parece que aún así sí o sí se van a hacer las carreras y además si hay multa van a pagar a escote. Sí, la verdad es que es un poco surrealista lo que está pasando con esta historia, porque efectivamente hay un informe del síndico que es bastante contundente, o sea, porque bueno, las conclusiones del síndico son que la carrera de burros que se celebra el día 25 de julio no encaja en las normas de protección de los animales vigentes, tanto en la ley de 6/1993 de protección de los animales del País Vasco como de la ordenanza municipal que tiene ahora mismo vigente el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y luego dice que la actividad puede calificarse como antijurídica. O sea, yo creo que con esta conclusión del síndico queda bastante clara que la carrera de burros es ilegal, la carrera que se está haciendo el 25 de julio. Y por lo tanto nosotros lo que consideramos es que el ayuntamiento debería de no autorizarla. Y nosotros lo que hemos hecho como Ecologistas en Marcha, con este informe del síndico, que repito, es bastante contundente en sus conclusiones, porque el síndico llega a decir que la carrera de burros se considerará ilícita si se cumple alguno de los siguientes, vamos, de cuatro puntos que te plantea, ¿no? Y el caso es que no se cumple solo uno, ni dos, ni tres, sino que se cumplen los cuatro. Es decir, que bueno, ya te digo, o sea, es que es contundente. Entonces, desde nuestro punto de vista, y por eso hemos hecho la nota de prensa, nosotros como Ecologistas en Marcha, lo que vamos a hacer, si el día 25 se celebra la carrera con autorización del ayuntamiento, es no presentar una denuncia contra los plusas, que eso me parece que lo va a hacer Atea. Nosotros la denuncia la haremos contra el propio ayuntamiento y denunciaremos al que firme la autorización, que suponemos que será algún técnico del Departamento de Salud y Consumo, una denuncia por prevaricación y en última instancia también contra el alcalde de Vitoria como máxima autoridad de ese ayuntamiento, que a sabiendas de que es ilegal una actividad, pues la ha autorizado. Parece increíble que, bueno, pues haya una en la sociedad, pues una mayoría, yo creo, que está en contra del maltrato animal, y en cambio haya ciertas excepciones que parece como que nos resbalan un poco, ¿no? Como este caso de la carrera de burros u otras que, en fin, no vamos a mencionar, porque si las mencionamos a lo mejor alguien piensa que nos podemos estar metiendo ya en política casi, ¿no? Pero sí, es que tienes toda la razón, es que esas excepciones que no se entienden, por ejemplo, en la propia ley que hemos dicho del País Vasco, la propia ley de protección de los animales del País Vasco, en su preámbulo, deja fuera de la ley a los espectáculos taurinos, o sea, a los toros, ¿no? Entonces es bastante curioso, dices, o sea, está prohibido maltratar, yo qué sé, o sea, por ejemplo, ponerle banderillas a un burro, estaría prohibido, y sin embargo, pues se puede poner banderillas y matar y picar a un toro, ¿no?, en un espectáculo público. Entonces, la verdad es que no se entiende mucho, pero sí que es cierto que la propia ley, o sea, la propia legislación hace esas excepciones que no se entienden muy bien, ¿no? Sí, sí, excepciones en este caso con los animales, bueno, excepciones que también se hacen con las personas en otros casos, ¿no? Pero bueno, se ve que la ley depende a quién se la aplica de una forma o de otra. Bueno, la cuestión es que el alcalde de Vitoria se puede encontrar con un problema. Pues hombre, nosotros creemos que sí, porque y nosotros lo del alcalde lo hemos sacado simplemente porque una vez que hizo el síndico el informe, el alcalde, que es muy dado a salir en las redes sociales, Twitter, Facebook y demás, bueno, pues salió diciendo que, bueno, que ellos no iban a hacer nada distinto a lo que han hecho otros años y que era cuestión de los blusas. O sea, es alucinante, o sea, no es cuestión de los blusas, es porque la autorización para traer unos burros de donde sea, ponerlos en una plaza o en una calle de Vitoria, cerrar esa calle y preparar ese espectáculo, la decisión final de que eso se pueda hacer no es de los blusas. A mí los blusas, como si quieren hacer decir que van a colgar a alguien en la plaza de la Virgen Blanca, o sea, a mí ellos pueden decir lo que les dé la gana. Otra cosa es que la actividad que quieran hacer se pueda hacer o no se pueda hacer y tenga la autorización, en este caso, del ayuntamiento, ¿no? Y por lo tanto, ya te digo, a mí lo que haga la comisión de blusas, yo no me voy a meter con ellos, ellos sabrán lo que hacen, ellos sabrán lo que piden, me parece que son bastante torpes, pues esa es una opinión personal, pero bueno, es un problema. Nosotros lo que no podemos permitir de ninguna manera es que el ayuntamiento haga prevaricación, o sea, porque ya te digo, sabiendo, a sabiendas y teniendo ese informe jurídico, porque el síndico, efectivamente, el informe del síndico no es vinculante, es simplemente una recomendación, pero es que el síndico no es cualquier persona, el síndico es un jurista bastante refutado en Vitoria, o sea, ha sido el que ha llevado prácticamente todos los asuntos legales del Ayuntamiento de Vitoria y por lo tanto no es cualquier persona, es decir que bueno, el informe que ha hecho es un informe jurídico en gran parte y por lo tanto yo desde mi punto de vista con ese informe jurídico perfectamente se puede hacer una denuncia por prevaricación a las personas que autoricen esa actividad, por llamarlo de alguna manera, que claramente es contraria a la ley, ¿no? Oye, Andrés, ya te voy dejando, pero antes de concluir con este asunto, esto puede ser dar pie pues a que en otros lugares, pues, vamos, no vamos a mencionar, pero aquí seguramente que se podrán dar por aludidos, pues hay carreras de burros, hay actividades con animales de otro tipo. Poquito a poco estas cosas que parece que, bueno, pues ya están estos con esta historia de los animales. Pero bueno, yo creo que tarde o temprano, finalmente, bueno, pues entrará la cordura y nos podremos divertir sin tener necesidad de maltratar a los animales, ¿no? Yo creo que sí, que es cuestión de tiempo y eso se está demostrando, ¿no? Yo quiero recordar que aquí hasta hace poco en Vitoria también se hacía la rifa de San Antón haciendo desfilar a un cerdo que después era sacrificado casi casi en público y demás. Y bueno, todo eso se ha ido quitando y sin embargo se sigue haciendo la rifa, ¿no? Es decir que bueno, yo creo que efectivamente tenemos que ir evolucionando. Yo tuve una entrevista con el síndico que me llamó antes de hacer este informe, pues porque hizo una entrevista a varias personas y entre ellas, bueno, pues me llamó a mí. Y yo le comentaba esto mismo que estás diciendo tú, ¿no? Que yo creo que en este caso la comisión de blusas, yo creo que tenía que haber sido un poquito más listos en el sentido de decir, bueno, esto es cuestión de tiempo, no nos podemos seguir enrocando en una actividad que tarde o temprano se va a prohibir. De hecho, la ordenanza que ahora mismo está en exposición pública lo prohibiría claramente, o sea, con la ordenanza municipal que se va a aprobar, con la que ya está prohibido, pero con la que se va a aprobar quedaría clarísimamente prohibida esta actividad, por lo tanto es cuestión de muy poco tiempo que esto ya no se vuelva a hacer y por lo tanto yo creo que podían haber quedado muy bien ellos mismos si se hubiesen adelantado los acontecimientos en lugar de esperar a que se prohíba la actividad y luego echarnos la mano a la cabeza diciendo que todo se prohíbe en esta ciudad y tal. Bueno, pues ellos mismos se podían haber evolucionado un poquito y haber dicho, pues vamos a hacer otra cosa, vamos a preparar un concurso de ideas para abrirlo a todos los vitorianos y vitorianas para que presenten alternativas para poder hacer algo en el que todos nos podamos divertir. Y cuando digo todos, las personas que porque ahora mismo en la actividad de los burros no todas las personas se divierten porque hay una parte de la sociedad pues que no le gusta ver cómo maltratan a esos animales y por lo tanto no participan. Y de esta forma, si se hiciese algo distinto, pues probablemente participarían todas las personas de Vitoria o la gran mayoría, ¿no? Yo creo que es lo que dices tú, es cuestión de tiempo. Nosotros, desde luego, lo tenemos clarísimo, vamos poco a poco, tenemos que ir denunciando. Y bueno, y ya te digo, el siguiente paso que vamos a dar es el día 25 de carrera de burros, pues el día 26... se presentará una denuncia por prevaricación contra el alcalde de Vitoria-Gasteiz. Bueno, vamos a ver qué para este asunto. El día 25 está a la vuelta de la esquina y veremos a ver si esto arrastra a otros lugares, a otros pueblos y ciudades donde también se da este tipo de actividad. Cada vez menos, pero bueno, se sigue dando. Sí. Andrés Illana, te dejamos para que sigas ahí en la bici, haciendo ejercicio. En la bici, sí. Muy bien. Muy amable, gracias. Venga, hasta luego. Y hablando de bicis y de peatones, pero vamos a ver dónde está Juanma Ibarretxe a estas horas y nos imaginamos que no estará subido en una bicicleta, pero bueno, ya hemos escuchado a nuestro interlocutor de Ecologistas en Marcha que sí, estaba en bici, andaba en bici y le hemos hecho que se pare. Juanma, ¿qué tal? Hola, Egunon. No, Egunon. Pues, no ando en este momento, pero sí, ando de paseo. Pues de paseo, oye, eso es muy saludable. Además, en un día como hoy, que no hace calor, está muy bien. Bueno, el EJPNV del audio ha pedido que se tomen medidas para facilitar la convivencia entre ciclistas y peatones en el Parque Lineal, o en el Bidegorri, que popularmente se conoce. Ya se sabe que esto de las bicicletas y los peatones nunca, ni en ningún lugar, ni en ningún sitio, bueno, habrá alguno, ¿no? Pero donde sean los caminos muy anchos y haya diferencia entre estas rutas para ciclistas y esta otra es para peatones, pero como sean la misma, siempre conflicto. Pues sí, no nos ponemos básicamente de acuerdo los ciclistas y peatones, ¿eh? A veces, y bueno, tenemos los dos oficios, ¿eh? Casi todos, ¿no? Sí, sí, a veces sí. Somos ciclistas y a veces somos peatones. Uh-huh. Y cuando somos peatones invadimos los Bidegorris, y cuando somos ciclistas pues vamos a demasiada velocidad, sí, y molestamos a los peatones y demás. Bueno, tengo que decir que la vía esta, el Parque Lineal, es una, en nuestra opinión, una de las infraestructuras mejores que se han hecho en la zona, ¿no? Sí. Y bueno, es un paseo muy bonito, que requiere muy poquita exigencia andando y cualquiera la puede utilizar, ¿no? Sin y duda. Esto, lo único que se trata es de que nos respetemos todos un poco, ¿no? Y no llegue a haber peligro, ¿eh? De choques, de atropellos y demás. Mm. Bueno, son normas básicas de convivencia. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos. Cuando nos subimos sobre todo a una máquina, pues parece como que nos convertimos en algo que no somos nosotros, ¿no? No sé, bueno, de lo del coche, sí, ya, de lo del coche no hablemos, que eso sí, desde luego que sí, la personalidad cambia, pero... Eso te iba a comentar yo también, sí. Pero, cuando somos peatones queremos que los coches paren, y cuando somos, conductores no paramos ni hacemos ni caso a los peatones, sí, ¿no? Muchas veces. Bueno, es cuestión de un poco de observar unas normas de convivencia, ¿no? Yo comentaba antes de que a lo mejor quizás, no sé, pues la administración podía poner unos cartelitos diciendo recomendaciones para ciclistas, recomendaciones para peatones. Bueno, pues ¿cuáles pueden ser las recomendaciones para ciclistas? Bueno, pues observar una o llevar una velocidad moderada, llevar un timbre o chirrina que avise al peatón de que está usted en bici y que llega. Y bueno, pues no sé, pues yo creo que eso básicamente, ¿no? Y llevar casco también, pues hombre, sería recomendable. Y a los peatones, pues sí. Y a los peatones también, claro, porque los peatones si van con dos auriculares, uno en cada oreja, a ver si se enteran que viene una bici, ¿no? O sea, así es, no nos enteramos de que venga una bici ni de que venga lo que sea, ¿no? Pues sí, son lo que dicen está muy bien, habría que poner unas recomendaciones, que bueno, todos las sabemos, ¿eh? Pero bueno, de vez en cuando conviene que nos las recuerden, ¿no? Y bueno, pues sí, simplemente como has dicho, pues se trataría de eso, ¿no? Hacer unos ponernos pequeños avisos, bueno, que la gente pues se respete, nos respetemos entre nosotros un poquitín, ¿eh? Y utilizar pues de una manera elegante, ¿eh? este paseo tan bonito que tenemos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, es algo que salió en el pleno, pero que todo el mundo que hemos andado por ahí, o bien en bici, o bien andando, pues nos hemos dado cuenta de que sí, que efectivamente existe un conflicto. Bueno, pero un conflicto que desde luego solucionable es imposible, porque la bici y el peatón y la bici, cuando circulan por el mismo lugar, pues son irreconciliables. Miren ustedes lo que pasa en Vitoria-Gasteiz, pues, o en otros lugares, ¿no? De manera que, bueno, pues un poco de civismo y un poco de pensar de que no vamos solos, de que hay más gente, y lo demás yo creo que todo se soluciona muy fácilmente. No ir empujándonos por la calle, básicamente, eso es. Tener un poco de por favor con el resto de circulantes. Sí, sí, pero no estaría mal lo del cartelito, ¿eh? No, porque son cosas que, como dices, pues bueno, yo creo que las sabemos todos, pero de vez en cuando, si no nos lo recuerdan, pues se nos olvida, ¿no? Sí, sí. Claro, el ciclista cuando comparte un espacio como este, que no tiene un carril específico, pues tampoco puede ir a toda velocidad. Y como dices, el peatón, pues por la misma razón, pues tiene que ir un poquitín atento y demás, para que no haya atropellos y demás, ¿no? Está claro. Eso sería básico. Bueno, pues nada, disfruten del verano, disfruten de la bici, de los parques lineales, Bidegorris, en montaña, todo, pero siempre con un poquito de pensando de que hay más gente, de que somos más en el mundo. Entonces, pues bueno, si vamos haciendo cosas que a lo mejor pensamos que pueden molestar a otra persona, pues igual somos todos un poco más cívicos, ¿no? Y responsables. Hombre, por supuesto, eso es básico en la vida, para todo, ¿eh? Sí, sí, es básico, pero parece que a veces cuando nos montamos en una máquina, yo creí que solo en el coche, pero por lo que veo también algunos cuando se montan en bici también cambian. Igual. O sea que... Bueno, Juanma, pues nada, te dejamos para que sigas ahí disfrutando del paisaje o del camino. Muy bien, Arceli, gracias. Es que ricasco, agur. Arceli, agur. Montajes Eléctricos Camaraca les ofrece servicios de mantenimiento eléctricos para locales comerciales, construcción, porteros, videoporteros y además videovigilancia e iluminación con sensores. Teléfono 94403-6259. Montajes Eléctricos Camaraca. Servicios a empresas, comunidades y particulares en Virgen del Carmen 31 Bajo en Llodio. 94403-6259. Servicio 24 horas. Montajes Eléctricos Camaraca. 29 años ofreciendo la máxima calidad a nuestros clientes. Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana. Disfruta del verano en nuestra amplia terraza panorámica o protégete del sol en el frescor de nuestra bodega. Disponemos de menú del día de lunes a viernes y servicio a la carta todos los días de la semana. Recomendamos reservar mesa en el 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. ¡Al ataque, mis valientes! Espera, espera, espera, que se me ha metido una piedrecilla en la bota. Todo se puede parar menos el tiempo. Por eso corre, aprovechate de los 45 días del plan Repive de Ford y llévate un Ford Fiesta por 8.290 euros. El plan Pibe se acaba, el Repive de Ford también. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Dentro de muy poquito llega la aplicación de la reforma laboral, el día 7 de julio. Hay empresas que están tratando de llegar a acuerdos antes de que llegue ese día. Vamos a ver qué pasa, no sabemos muy bien qué pasará. Y nos piden la palabra pues un grupo de trabajadores que no son muchos y, como ellos dicen, son pocos y se nos oye menos que cuando son muchos los que están en paro, ¿no? Con problemas laborales, como es el caso de los trabajadores de esta empresa, con los que vamos a hablar con uno de ellos en un instante. Bueno, casos de estos, no, desgraciadamente no es el único, hay muchos, y se acerca pues el tema de la aplicación de la reforma laboral el próximo día 7, a nada, a 6 días, vista. Y hablamos de la problemática que tienen los trabajadores de Zubert en Vizcaya, que tienen varios centros. El más cercano a nosotros es el de Bilbondo, con trabajadores incluso despedidos, algunos de aquí de nuestra comarca, de Laudio, de Areta, de Oquendo. Gilen es uno de ellos. Gilen, ¿qué tal? Egunon. Bien, Egunon. Oye, vamos a ver, coméntanos la problemática. Por cierto, que me comentabas antes en micrófono cerrado que ya habéis ganado un juicio contra la empresa después de mucho pelear y que todo eso al final no va a servir para nada porque ahora, claro, como llega el tema de la aplicación de la reforma laboral, pues finalmente, pues bueno, todo eso se queda en nada. Sí, nosotros le hemos ganado 3 juicios a la empresa, hemos llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia, que nos dio la razón a finales del año pasado, en noviembre, para que nos aplicara a grandes almacenes, para que se nos aplicara el convenio de comercio vital de Vizcaya, y bueno, y es el que nos está rigiendo ahora, pero ahora con la reforma de don Mariano, con toda esta reforma que viene de laboral, pues se nos va a volver a aplicar el que la empresa le dé la gana, y es por eso por lo que estamos luchando, llevamos luchando desde el día 18 de febrero. Sí, que lleváis pues 130 y pico días en huelga indefinida. Sí, por ahí, si no es el número exacto, pero 130 y tantos, y ya uno pierde la cuenta cuando lleva tanto tiempo en la calle. Sí, de hecho el sindicato ELA nos ha enviado también una nota que ha convocado una rueda de prensa para este miércoles a las 11 de la mañana en Bilbao, precisamente para dar a conocer la problemática de esta empresa, ¿no?, de estos centros. Bueno, que sois unas cuantas personas. Pero lo que sí nos ha sorprendido es que algunos, no sé si todos, siguen funcionando, siguen abiertos a pesar de la huelga. Los centros están abiertos a pesar de la huelga, pero ¿cómo lo han conseguido la empresa? Pues contratando gente esquiroles y reorganizando la estructura interna de la de la empresa. Es decir, te cogen a gente de otros centros y los mandan aquí. O contratan a gente de prácticas, porque se lo debe permitir la ley. O directamente contratar gente nueva. Es que hay de todos los casos. El caso es que nosotros vamos a nuestro centro a protestar a la puerta y vemos caras que están trabajando, que no les conocíamos, que no trabajaban con nosotros. Eso se llama esquiroles en este país. Pero es que es flagrante y lo tenemos denunciado a la Inspección de Trabajo, solo que la Inspección de Trabajo va lenta, va más lenta de lo que yo hubiera imaginado. Bueno, de momento hay trabajadores despedidos, en huelga. Cinco en concreto en Bilbondo y otros dos, te diría que en Bayonti, que yo sepa. Uh-huh. Y seguís peleando, pero claro, ¿qué queda? ¿Qué esperanza? Porque si el día 7 llega la reforma laboral, se aplica, pues... Hombre, yo la esperanza que tengo es que tengo la razón de mi parte. Bueno, nosotros tenemos la razón de nuestra parte, por lo menos eso es lo que nos cuentan desde el sindicato ELA, que es el que nos está regiendo este tema, ¿no? Entonces, creemos que tenemos la razón y que vamos a ganar, pero claro, al final tenemos juicios metidos, tenemos en este momento más de 60 juicios abiertos a la empresa, entre atrasos de cambio de convenio, entre despidos, entre aplicación improcedente, la suplantación ilegal de huelguistas, todo eso, al final suman más de 60 juicios. Solo que claro, ahora viene el verano, no, los juzgados no funcionan a menos gas, claro. Y claro, esto va para largo y creemos que vamos a estar en huelga todavía bastante tiempo más. Sí, sí, además 60 juicios, pero cuando se vayan celebrando y tal y como va la justicia de lenta... Pues... Lo de los despidos, ya nos has dicho que antes de diciembre no saldría ninguna sentencia, aunque sean favorables, antes de diciembre así no sabríamos en qué caería todo. Sí, porque bueno, supongo que aún quedará algún juez que vea que lo que se está haciendo, pues en fin, si habéis ganado ya en el Tribunal Superior de Justicia, que ha acabado dando la razón a los trabajadores para que no se aplique el convenio y la empresa sigue con su actividad, pues... Bueno, es que lo vemos un poco con, en fin, con nosotros, un poco irracional. Nosotros tenemos, ¿no?, esa fe, lo único que no hemos perdido todavía es la fe. Es lo que nos mueve, la fe en que todo va a salir bien. Lo que pasa es que igual se nos oye poco porque somos 15 personas en Vivonde, no es como en otras empresas que salen mucha gente a la calle y se les ve más. Nosotros se nos ve poco, por eso queremos dar un poco a conocer en los medios de comunicación. Pero vamos, fe tenemos, fe y ganas de seguir luchando, a pesar de la adversidad. Sí, sí, desde luego lo tenéis crudo, pero en fin, hay que pelear, porque si no se pelea, desde luego menos posibilidades hay de salir de los problemas. Voy a ver, 60 juicios pendientes, casi nada. En fin, pues os deseamos muchísima suerte, a ver si en toda esta historia de la reforma laboral y todo hay un poco también de cordura, porque si al final se despide a todos los trabajadores y pues los trabajadores no pueden consumir, si no hay consumo, no, los comercios cierran, si los comercios cierran, más paro, con lo cual yo no sé cuál es, dónde está la solución a toda esta historia. Pues la solución yo creo que viene por organizarse un poco la gente, porque si todo el mundo está fastidiado, pues que dejen de fastidiar a la gente. En fin. Si nos organizamos todos, pues cada uno intenta mejorar donde vives, es decir, tú mejoras tu centro, yo el mío, el otro el suyo, al final mejoramos todo. No sé, es una idea que tengo yo ahí, pero... Sí, sí, pero... Hay que aplicarla. Vamos a ver, si hay un poco de cordura en todo esto y se van solucionando poquito a poco los problemas. De momento hoy, la denuncia de esta problemática, de estos trabajadores de Fuber en Vizcaya, con centros de trabajo en Artea, en Bayonti, en Bilbondo y en Sestao. Pues un montón de gente y despedidos incluso de nuestra comarca. Guilen, pues mucha suerte y a ver si hay algún juez que... En fin. Sí, sí, lo va a ver. Que os da la razón. Va lento, pero va a ir. Vale, suerte. Vale, muchísimas gracias, ¿Te alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades... Especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrin, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-719503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Bueno, y otra de las noticias de la jornada, pues es el copago. Saben, hoy es día 1 de julio de 2013. Y entre otras cosas, pues además de subir la energía eléctrica un 1,4%, que parece que, bueno, pues nada, pero para nosotros, por ejemplo, que usamos mucho la energía eléctrica, pues es un buen pico. No sé si será lo mismo para los farmacéuticos, que también la usan y mucho ahora más, porque con todo este sistema que les han colocado de informático de último de lo último, 423.000 euros se han gastado en el sistema informático que va a permitir la puesta en marcha del copago en Euskadi. Va a suponer un ahorro anual de medicinas, pero va a suponer también que algunos que no pagaban tengan que pagar. No sabemos cómo se están ahora desarrollando las cosas a estas horas de la mañana, normalidad. Hablamos con el presidente de los farmacéuticos del territorio alavés, el señor Pedro Rivero. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Todo normal? ¿Cómo van las cosas? Bien, van razonablemente bien. La tónica del día es la normalidad. Las farmacias, cada una con su sistema informático, pues se han adaptado al sistema informático, insisto, de copago. Uh-huh. y están leyendo las tarjetas sanitarias, están leyendo las recetas y están aplicando los códigos de aportación que estaban previamente definidos y parece que todo va con normalidad. O sea, sin sorpresas. Y quizás hay un poco más de interés por parte del público por preguntar, de la población, de los usuarios, por preguntar dudas y por hacer un poquito más de la información. Claro. Pero la tónica general es la normalidad. Uh-huh. Las farmacias, como siempre, con su vocación de ayudar al ciudadano y de solucionar problemas, pues están dando lo posible, informando todo lo que es necesario, y creemos que la tónica del día es la normalidad. Ajá. Bueno, pues desde los colegios oficiales de farmacéuticos es lo que comentan, normalidad, en fin. La cuestión es que si van ustedes a la farmacia, o han ido ya, se habrán encontrado, pues esa diferencia. Si es usted persona de las que no pagaban por las recetas, o sea, por los medicamentos, pues la tendrán que pagar tanto por ciento, pero señor Pedro Rivero, hay una cuota límite, unos topes para las personas, sobre todo las personas jubiladas, que hay un máximo, ¿no? Finalmente, efectivamente, para algunos de los códigos de aportación hay un máximo de aportación mensual. La particularidad que tiene el sistema que se ha desarrollado en el País Vasco es que el cálculo de ese tope es automático, entonces no procede ningún sistema de reintegro de gastos. Esto significa que cuando una persona va a una farmacia, luego va a otra y luego va a otra, vuelve a la misma, en cualquiera de las farmacias del País Vasco, le va anotando lo que va copagando, y cuando alcanza su máximo, pongamos por caso de 8,14 euros en el caso de los TCI2, van pagando el 10%, pero cuando llegan al tope, consuman los medicamentos que se van consumiendo, ya no pagan hasta el mes siguiente copago. Ese sistema, que en otros sitios utiliza un procedimiento de reintegro del gasto, en el País Vasco está desarrollado de manera que, de forma automática, en la farmacia en la que el usuario compra los medicamentos, le son dispensados los medicamentos, pues alcanza el tope de manera automática y no paga más de lo que debería pagar en ninguna circunstancia. Uh-huh. Eso, en topes, con 18.000 euros al año de renta, pagarán un máximo de 8,14 euros, tengo aquí anotado, a ver si es correcto, con hasta 100.000 euros, un tope máximo de 18,32. Las clases pasivas, los activos sí. No tienen tope, es ajá. Decir, la renta que estamos hablando es para los pensionistas. Hasta 18.000 euros, de 18.000 euros hasta 100.000 euros y por encima de 100.000 euros, uh-huh. Tienen diferentes topes y efectivamente tienen tope. Sin embargo, las clases activas, vamos a decir, las personas que antiguamente tenían receta verde, cuando alcanzan los diferentes topes de 18.000 o de 100.000, lo que hacen es que cambian su porcentaje de aportación, pero en este caso no tienen tope, no tienen máximo fijado, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues eso es el asunto. Supongo que tendrán los farmacéuticos que resolver dudas, como dice usted, preguntas. Para eso yo animo a todas las personas que se dirijan a su farmacia y que hagan todas las preguntas que sean necesarias. Cuando tengan dudas que en la farmacia no pueden ser solucionadas, pues también desde el Gobierno Vasco, en su CNEAN, en el Centro de Atención al Ciudadano, también se pueden solucionar dudas, pero desde luego en la farmacia les van a ayudar. Uh-huh. Hombre, lo que está claro es receta y tarjeta sanitaria, si no, no hay medicamento, claro. Sí, el ideal es ir con la tarjeta sanitaria. Es verdad que ahora mismo en la farmacia podemos leer también desde la propia receta, en muchos de los casos, pero lo recomendable es acudir con la receta y con la tarjeta sanitaria. Eso es lo recomendable. Muy bien, bueno, pues bien, normalidad, desde los colegios de farmacéuticos es lo que dicen. En el de Álava, pues nos aporta datos Pedro Rivero, su presidente. Le agradecemos que nos haya atendido unos minutos esta mañana y le dejamos para que continúe con su trabajo. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que cuando lo necesiten nos llamen al 946720499. 946720499 es el teléfono de Radio Ayala. Se traspasa bar en Basauri por no poderlo atender, año y medio de apertura, está a estrenar, buenas condiciones, 646-88-47-92. Se alquila habitación en Llodio. Interesados llamar por las tardes de 8 a 9 al 944025507. Se vende habitación rústica de madera de haya compuesta por armario, cama de 1.5, mesilla, escritorio y estanterías. 630-64-4077. Se alquila piso en la calle Goyenuri de Llodio. Teléfono 94672-2924. Se vende leña económica en el 647-56-0404. Se vende un Mercedes E280, un Mercedes E280 CDI, 4 años de antigüedad. 605-70-74-53. Se vende menaje de hostelería por cese de negocio, vasos, servilleteros, palilleros, etc. Todo nuevo. 665-71-89-22. Se vende piso de VPO en Areta, con 2 habitaciones, garaje trastero amueblado. Teléfono 605-70-74-53 o llamar por la noche de 8 a 9 al 94-402-5507. Se busca habitación o piso para compartir en Llodio o en alquiler con derecho a cocina. 651-50-39-08. Se necesitan aprendices de cocina para Ayala. Entregar currículum en Radio Ayala o a través del correo electrónico radioayala@gmail.com. Aprendices de cocineros, cocineras para Ayala. Se vende piso en Amurrio, exterior soleado de 90 metros cuadrados. Tiene despensa dentro, trastero grande fuera y camarote. Amueblado y para entrar a vivir en la zona del Andaco. 665-75-23-30. Se ofrece chico para trabajar en bar, cafetería o restaurante. 663-34-67-45. Se vende un congelador Ecron A Plus con capacidad de 88 litros. A estrenar, económico. 665-71-89-22. Se vende alfombra completamente nueva y económica de 1,20 por 1,80 en el 616-02-38-81. Se vende mesa de estudio con 2 cajones y cajonera muy económica, 616-02-38-81. Se ofrece chica con estudios de magisterio y con experiencia como educadora y monitora para el cuidado de niños, 699-52-29-41. Recordamos el teléfono 946720499, el teléfono de Radio Ayala. Fran Mecano así se reían de Janeiro. Bueno, los aficionados y aficionadas al fútbol supongo que no se han reído de Janeiro y que han venido un poco tristes por la pérdida de la selección, que gustan del fútbol. Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos a retomar temas relacionados con el municipio de Llodio, y sobre todo porque el pleno último fue largo y no hay tiempo en un solo espacio de hacer el resumen de todo lo acontecido y tratado en el pleno del martes día 26. Saludamos al portavoz del PNV, Eladio Miquel Lasa. ¿Qué tal estás, hermano? Bueno, pues aquí andamos recorriendo la mañana e intentando también, pues como el pleno fue muy largo, ir, en fin, diseccionando un poquito y un día y otro día, pues ir introduciendo los temas, diversos temas que se plantearon en el mismo, ¿no? No es fácil en un solo espacio porque fue muy, muy extenso. Y hablaron ustedes, por ejemplo, del tema del cupo, su preocupación por el tema del cupo. El gobierno va a tener que, el gobierno vasco va a tener que negociar con el central dentro de muy, bueno, no es la primera vez, por cierto, esto es una consecuencia de un acuerdo pactado ya hace mucho tiempo y que además, bueno, pues lleva consigo lo que la especial consecuencia de lo que es nuestra autonomía, ¿no? En este momento. Claro, claro. Y bueno, y la primera reflexión que nosotros hicimos en el pleno y que la hemos hecho pública es que, bueno, desde el Partido Nacionalista Vasco y bueno, los oyentes lo saben, los radioarras lo saben, nosotros queremos primar siempre cuestiones municipales, pues porque entendemos que, bueno, pues que hablamos demasiado de cuestiones supramunicipales, pues bueno, pues que son muy interesantes, pero que nos tenemos que centrar en el día a día del municipio, ¿no?, que es para lo que estamos. Dicho esto, claro, nosotros entendemos que la cuestión de la moción del concierto es una cuestión supramunicipal, pero desde luego esta sí que entendemos que es una cuestión que desde luego afecta, y así lo consideramos desde el Partido Nacionalista Vasco, que es una moción que se debe debatir en todas las instituciones o administraciones vascas, ¿no? Pues porque afecta a todas las instituciones y administraciones vascas y por derivación afecta directamente a los ciudadanos. Y no es una mera moción más de carácter supramunicipal, sino que es una moción que estamos obligados a debatir, ¿no? Pues porque nosotros hemos, desde el Partido Nacionalista Vasco, hemos percibido diferentes ataques, más o menos, si lo hemos comentado así, bueno, disimulados, al concierto, ¿no? Y el concierto, como muy bien saben todos los vascos, todas las vascas, los laudioarras, bueno, pues él supone, es un ataque directo a nuestra, pues bueno, pues a nuestra forma de vida, ¿no? Uh-huh. Y a mayor cuota de autogobierno, desde luego, como hemos dicho muchas veces, mayor bienestar para todos, ¿no? Y bueno, hemos percibido con mucha preocupación esos ataques que vienen desde Madrid, ¿no? Bien, sea por diferentes sectores. Y bueno, pues desde luego para nosotros, y relacionándolo también con la ley que se está tramitando en Madrid, con la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones, que nosotros entendemos que hay que defender, por supuesto, nuestro ámbito de actuación y competencial en Euskadi, en nuestras instituciones, porque lo hemos hecho muchas veces. En Euskadi tenemos que gestionar, porque lo gestionamos mejor que en Madrid. Y bueno, eso es un poco lo que nosotros hemos pretendido con la moción del concierto, ¿no? Y de otras cuestiones, pues bueno, pues entendemos que el audio debe defender el concierto económico como herramienta fundamental de autogobierno y del sistema de tributación de la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no? Y así hemos pedido también al Ayuntamiento del Audio que muestre su oposición a cualquier intento de revisión del cupo que pueda suponer una reducción de los recursos de financiación de la comunidad autónoma del País Vasco. Y por último, que el Ayuntamiento del Audio, y también lo solicitamos así en el pleno, manifieste que una reducción de los recursos económicos, del concierto económico, complicaría la salida de la crisis económica, reduciría el estado de bienestar y afectaría, sin ningún género de duda, a los recursos propios de las instituciones vascas, ¿no? Bueno, y una última reflexión, lo que sí nos da miedo y desde luego nos preocupa, es que, como te decía, en Euskadi debemos, y en el marco actual, ¿no?, dentro del Estatuto de Autonomía, debemos, hay una serie de competencias que se nos tiene que transferir por cumplimiento de una ley orgánica, que es, bueno, y del Estatuto de Autonomía, y no se nos transfiere, ¿no? Y quien ha vulnerado sistemáticamente durante todos estos años, desde Madrid, bueno, pues los diferentes gobiernos que ha habido en Madrid, bien sea el Partido Popular, bien sea el Partido Socialista, pues bueno, lo han vulnerado esas transferencias que nos correspondían a Euskadi, bueno, pues ahora sean los mayores defensores del concierto. De todas formas, desde luego es algo que todos tenemos que hacer causa común, porque afecta directamente al bienestar de todos los vascos y vascas, ¿no? Bueno, pues esperemos noticias de esta cuestión, de esa negociación del cupo, a ver qué es lo que pasa. Por cierto, otra cuestión que también trataron ustedes en el pleno es el asunto, y salió adelante, por cierto, el asunto, el tema de las plusvalías, y también, pues, en fin, salió adelante, ¿no?, con los votos de la mayoría de los concejales. Sí, además fue la mayoría por unanimidad, ¿eh? Y nosotros, pues bueno, pues ya comentamos que estábamos enormemente satisfechos, ¿no? Pues porque además entendíamos que esta cuestión, que hay que recordar que es una, hablar de la plusvalía es hablar de un impuesto de carácter municipal, ¿eh? Cuidado, o sea, es decir, afecta directamente a los ciudadanos, ¿no? Pues porque afecta y está dentro del ámbito competencial del municipio, ¿no? Y lo que nosotros lo comentamos, además, que es momento de hacer políticas que directamente intentar, bueno, pues plantear políticas que puedan paliar en la medida de lo posible, bueno, y dirigidas a los sectores más desfavorecidos, ¿no?, como consecuencia de la crisis. Ya lo comentamos la semana pasada en una intervención que tuve contigo, ¿no? Simplemente lo que hemos pretendido es, pues bueno, pues poner de manifiesto una cuestión que habla de la dignidad humana y del sentido común, ¿no? Como muy bien sabes, cuando estamos hablando de desahucio, bien sea a través de un proceso de ejecución hipotecaria dentro de la finalización de un procedimiento judicial, o bien pues porque, bueno, pues se produce lo que hemos venido llamando la fórmula de la dación en pago, pues para evitar el desahucio o para evitar la deuda en su caso, bueno, pues lo que pretendemos en ambos casos, cuando se da una cuestión de un caso de estos, se genera lo que se denomina el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, ¿no? Lo que se denomina comúnmente el impuesto de plusvalía. Entonces, claro, lo que es surrealista, y lo comentábamos, si te acuerdas, es que a una persona, además de quitarle la vivienda, el impuesto que se genera, si lo carguen a la persona desahuciada. Entonces, ha habido una norma foral reciente que modificaba una anterior, en la que se determina que esa modificación se establece en que en los casos de ejecución hipotecaria sea la entidad ejecutante la obligada al pago del impuesto y no la persona desahuciada, por una cuestión de sentido común, y de verdad y de no llevarlo al absurdo. Entonces había dos supuestos en los que, bueno, pues en los casos del desahucio, de un desahucio que sea anterior a la entrada en vigor de esta norma, y en los casos en que, como te he dicho, se dé la dación en pago para evitar la deuda, ¿no? Entonces en esos casos también lo que se solicita es que sea la entidad ejecutante, la entidad financiera, quien sea la obligada al pago del impuesto y no la persona desahuciada, insisto, por una cuestión, entre otras cosas, de humanidad y de dignidad. Y lo que pedíamos al ayuntamiento es, entre otras cuestiones también, que analice esta situación y que vea, pues bueno, pues los expedientes que hay para, en su caso, pues bueno, pues poder paralizar la vía de apremio para casos concretos de la audiarras afectados, que paralice la vía de apremio y que en su caso se habilite una partida presupuestaria para subvencionar ese pago directamente del audio arra, ¿no?, y que lo pague el ayuntamiento por este concepto, ¿eh? Por supuesto que por este concepto. Y asimismo también solicitábamos que se identifiquen a las personas que en su caso pudieran beneficiarse de esta iniciativa, que las pueda haber, con el perceptivo informe tanto del área de bienestar social como del área de Hacienda. Y ya te digo que estamos, por supuesto, enormemente satisfechos, pues porque, bueno, esto tenemos que añadir además, pues bueno, pues al protocolo que todos los partidos hicimos, al protocolo de actuación para desahucios que hicimos por todas las formaciones políticas, y que yo tengo que decir una vez más que la intervención y la participación del Partido Nacionalista Vasco en esta materia, bueno, pues al final estamos enormemente satisfechos también, ¿no? Bueno, asunto este importante, y otra cuestión que, bueno, pues tiene pues, sus polémicas correspondientes, porque se habla de la libertad de expresión, se habla también por parte de algunas personas de que, bueno, pues se hiere la sensibilidad de otras. Hablamos de del mural que recientemente se ha realizado junto al ayuntamiento y que ha servido pues para que se planteen algunas mociones sobre esta cuestión, en las que se pedía que se aplique la ordenanza municipal, no solamente por este asunto, sino por la gran cantidad de cartelería que ha aparecido recientemente por las paredes del municipio. Ustedes además ya no es la primera vez que salen en los medios pues apuntando a este asunto, ¿no?, diciendo que el pueblo está sucio. En fin, cierta polémica y finalmente, bueno, pues ahí se quedó en eso, en polémica. Así es, y además te agradezco que recuerdes, pues porque, bueno, es una evidencia y que quería empezar mi intervención en este punto diciendo que desde el Partido Nacionalista Vasco decimos una vez más que el pueblo de Laudio está sucio. Y no nos desdecimos, pues porque lo hemos reiterado en muchísimas ocasiones. Yo no sé, el otro día lo comentaba, no sé si en 6, 7, 8 plenos que suponen los correspondientes meses, ¿no? Pero en muchísimas ocasiones hemos dicho que el Laudio está sucio y que se vulnera la ordenanza de limpieza, pero que se vulnera, y nos referíamos a que el Laudio está empancartado, está pintado, y nos referíamos fundamentalmente a pintadas y pancartas clandestinas ofensivas para el ciudadano, ¿no? Y siempre partíamos de la base de que había que respetar el derecho a la libertad de expresión, que se debe ejercer este derecho, por supuesto, con responsabilidad por todos los sectores y por todos los grupos que así lo hagan, máxime en este momento de crisis, que, bueno, pues ya te digo que hay sectores afectados por la crisis que se tienen que expresar, ¿no? Y apelábamos a la responsabilidad a efectos de ejercer ese derecho de libertad de expresión. Dicho esto, el tema del mural, el famoso mural, pues claro, nosotros entendíamos que además se han mezclado muchísimas cuestiones, ¿no? Y nosotros lo hemos cotejado con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, y lo hemos cotejado y lo hemos estudiado con mucha minuciosidad. Y lo que planteamos en el Pleno, y no, porque no lo hubiéramos actuado, si viésemos que se hubiese vulnerado alguna ley, pues por ejemplo la ley de víctimas o la ordenanza, lo hubiéramos denunciado, por supuesto, pero tenemos que decir que el mural no vulneraba la ley de víctimas, porque no lo vulneraba, y que el mural no vulneraba la ordenanza de limpieza diaria, y que el mural, el famoso mural, lo que sí hacía, y eso lo denunciamos, era, sí vulneraba la ley de procedimiento administrativo a efectos de bueno, pues que el procedimiento para aceptar, para aprobar la colocación del mural ha sido un auténtico despropósito por parte del equipo de gobierno, ¿no? Y eso es lo que hemos manifestado y lo queríamos dejar claro, pues porque partiendo de la base, como no puede ser de otra forma, y de nuestro respeto a las víctimas del terrorismo, y no vamos a tomar ninguna decisión que vaya en contra de ello, por supuesto, lo que no podemos decir es que ese mural vulneraba algo que no vulnera. Lo vuelvo a decir, el mural lo hemos cotejado, ¿eh?, lo hemos estudiado con absoluta, una forma muy muy exhaustiva, y no vulneraba, no conculcaba la ley de víctimas ni la ley de ordenanza de limpieza diaria. Entonces, bueno, pues se puede estar más o menos de acuerdo con el mural, ¿no?, en cuanto a su estética o en cuanto a lo que dice, pero desde luego nosotros lo hemos comentado, no vulneraba ninguna de las cuestiones que planteaba la moción, ni del Partido Popular ni del Partido Socialista, ¿no? Y otra de las cuestiones que nosotros pusimos de manifiesto y solicitamos al equipo de gobierno de Bildu es que en cualquier tipo de decisión de índole político que afecte al ámbito municipal, deje claro, por favor, cuáles son las decisiones consensuadas y aprobadas por todos los corporativos y grupos políticos municipales, y las que no son aprobadas de forma unilateral por el gobierno municipal, ¿no? O mejor dicho, y las que son aprobadas de forma unilateral por el equipo de gobierno. Es decir, hay cuestiones que aprueba el equipo de gobierno de una manera unilateral y otras que las aprobamos todos los grupos municipales, y que deje claro, porque en este caso, por ejemplo, no lo ha dejado suficientemente claro, ¿no? Nosotros vamos en busca de las noticias de Euskadi y del mundo. Mañana volvemos a la misma hora.